Estás escuchando reviradio.es. Son las 12 del mediodía. Increíbles, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Generación Suicida. I sold my soul. Vendí mi alma al puto y jodido rock and roll. The Crown is Mine, pedazo banda de Cataluña. Que nos ha flipado muchísimo desde que nos escribieron. Con la colaboración de Martillo de Capaces. La verdad es que estamos quemeamos y no echamos gota, como se dice. El que se habla Charlie Rock and Roll y no tenemos a nuestro querido Oscar de Vega. Pero me tenéis a mí para daros una buena dosis de rock and roll durante dos puñeteras y jodidas horas. Tendremos también la visita de la banda 13 Bytes. Y por supuesto, muchísima, muchísima música en Generación Suicida. Aprieta los dientes, abre los oídos o las orejas y disfruta. Yeah, soul my soul, the crown is mine. Sonando en el inicio de Generación Suicida. Venga, que continuamos con más bandas Huracan Rose sonando aquí. ¡Vamos detrás de ti! Tu mirada es un balcón. Detrás de ti no hay nada. Hurricane Rose, Ascendiente Vertical es su último trabajo. Y aquí suena en Generación Suicida. Ya sabéis, Revit Rock Studios todos los domingos de 12 a 14 horas en directo. Luego en Asalto Mata Radio Rock. Y evidentemente los lunes en Templaria Radio a partir de las 20 horas hora española. 15 horas hora Uruguay. Bienvenidas, bienvenidos a todas y todos los que estáis ahí escuchando el programa. Se agradece. Escuchéis de donde lo escuchéis. Es una gozada tener ahí la gente y cómo lo disfrutáis. Vamos a seguir con más bandas. Con más. Desde Tarragona. Equilibristas de la Navaja. Rock and roll. Puro rock and roll. Con Barones. Seguís ahí. Bienvenidas, bienvenidos, Generación Suicida. Equilibristas de Navaja desde Tarragona, Barones. Pedazo de primer disco que han sacado. Lo podéis meteros en el Bandcamp para escucharlo y evidentemente pedírselo en formato físico. ¡Ah, Rob Macarra, del que nos gusta tanto aquí en Generación Suicida! ¿Necesitas rock and roll? Yo desde luego que sí. Curly Man, yeah. Curly Main, desde luego nos gusta muchísimo. Este es su primer trabajo, primer EP, y la verdad es que lo hemos disfrutado y lo disfrutamos una barbaridad aquí en Generación Suicida. Vamos con más bandas, nuevas bandas, descubrimientos. Lo hemos picheado por ahí en internet. Gracias a que en Instagram se han puesto un montón de bandas. Y esta es una que hemos descubierto desde Ciudad Real, Puerto Llano, Godfire. Always played alone. Yes, tremendo, tremendo descubrimiento. La verdad es que uno se queda alucinado con esta fantástica banda hard rock que viene de Puerto Llano, de Ciudad Real. Y bueno, ya os digo, ha sido un descubrimiento un poco de bichear en internet, de descubrir el nombre, la promotora, la casa discográfica. Y hostias, y nada, le he echado un vistazo y la verdad es que me he quedado bastante, bastante, bastante sorprendido de este fantástico resultado y esta fantástica banda. Solo sé que el último disco que tienen ha salido hace como 9 días, 9, 10 días, y se llama Free Game. Buscaremos información completa, detallada, y seguirá sonando en este programa, porque desde luego es un pedazo de disco y un pedazo de banda que me ha dejado con la boca abierta. Estaba de camino aquí a la radio, concretamente en el metro, en el transporte público, y estaba flipando con los cascos escuchando esta banda llamada Godfire. Más bandas. Esta me gusta muchísimo. Primer trabajo de Del Alma. Y bueno, ¿qué queréis que os diga? Ya lo hemos pinchado varias veces y disfrutadlo. Del alma, renegar de ti. La verdad es que es absolutamente alucinante este primer trabajo que se ha marcado esta fantástica banda. y que desde aquí pues apoyamos a muerte. Ya sabéis que en su momento emitimos también la entrevista con Del Alma, al igual que varias entrevistas con otras diferentes bandas como Varones y algunas más que también se han emitido, pero no las hemos subido a nuestro podcast para que las tengáis de manera, digamos, perpetua, para poder volver a escuchar cuando queráis. Lo haremos estos días. Estos días nos vamos a pegar un poco un tute, en el sentido de que todas las entrevistas que se han emitido, pero que no hemos subido a podcast, las vamos a subir para que las tengáis y las podáis escuchar de nuevo cuando queráis. La verdad es que lo tengo que reconocer, aunque vamos subiendo todos los programas, a veces somos a la antigua usanza. Hay cosas que vamos dejando ahí, para que escuchéis en su momento. Y a veces no ponemos los programas enteros, o no subimos determinadas entrevistas que emitimos. Pero bueno, no os preocupéis, que se las tendréis a vuestra disposición, tanto la entrevista con Del Alma como con otras bandas que hemos tenido y que hemos emitido, para que la volváis a escuchar y tenerlas cuando queráis. Exquisitez pura y dura la que vais a escuchar a continuación. Candle in the Window, Gabriel Del Val, Kissing the Dragon Knight, primer trabajo en solitario, que es una absoluta gozada. We'll be right back. Bueno, Candle in the Window, que pertenece al primer trabajo en solitario de Gabriel Del Val, y que, bueno, que digas, es sencillamente exquisito. Vamos a seguir con más voces, más grupos, más proyectos. Y esto es una banda desde tierras andaluzas que me gusta mucho. Se llaman Pinball Wizard. Y por aquí en internet está esta versión del Move Over de Janis Joplin. Memphis, qué voz, me cago en la leche. Pues, ¿qué queréis que os diga? Absolutamente brutal esta versión Move Over de Janis Joplin, que la verdad es que Pinball Wizard se marcaron en, concretamente en Andalucía, en la televisión autonómica, concretamente en Canal Sur, donde, bueno, pues Canal Sur se llama concretamente Al Sur Conciertos, sí, Sala Circular Al Sur Conciertos en Sevilla. Bueno, la verdad es que en la televisión autonómica andaluza, pues grabaron, evidentemente, un concierto. No he visto el concierto entero, pero ahí estaba este tema Move Over de Janis Joplin. Y bueno, lo podéis encontrar además en YouTube. Absolutamente brutal la banda. ¿Y qué quieres que te diga, Memphis? Madre mía, qué voz tienes. Y después de Memphis, pues oye, la verdad es que puedo poner después de Memphis esta pedazo de voz. Y de Janis Joplin. Y de Pinball Wizard. Pues que lo que suena ahora. Montana Stomp. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Como siempre digo, y siempre me sale la misma coletilla, no lo puedo evitar, pero es que son absolutamente brutales. Esta banda llamada Montana Storm, con este tema Hive, y bueno, como decía, después de Pinball Wizard, de Memphis a la Bot, pues bueno, la verdad es que lo ponemos todo más difícil. Bueno, no solamente con Memphis, sino con todas las voces femeninas que están sonando durante el programa de hoy. Porque Gabriel, madre mía, tiene también una voz absolutamente increíble. Pero bueno, no nos olvidamos de que todavía seguimos aquí en Generación Suicida. Recordártelo, no te olvides. Y desde luego, pues nada, bienvenida, bienvenido, que estás ahí escuchando. Vamos a seguir metiendo caña, metiendo rock and roll, siguiendo disfrutando. Y como decíamos, antes decíamos con Memphis, que ponemos de voz femenina y de grupo como Pinball Wizard, pues hemos puesto a Montana Storm. La verdad es que el listón se va subiendo, los dos listones son altos, ¿no? ¿Pero qué podemos poner más? Pues vamos a seguir con voces femeninas y con pedazo de bandas absolutamente increíbles. Esto que suena, lo sabéis, muchas y muchos, es una de mis bandas favoritas. Sí, sí, sí. Vivir a mi manera, La Mendinga, Maribel, pedazo de voz. Me encanta, me flipa. Me pone la carne de gallina. Tengo unas ganas tremendas de poder verles en directo. Verlas en directo, que es la hostia. Así que vivir a mi manera, La Mendinga. Continuamos, continuamos con más voces femeninas de La Mendinga, de Vivir a mi manera, ese tema, ese nuevo tema del que esperamos sea nuevo disco pronto y que tenemos ya mucho mono. Nos vamos a este tema, Ceamis, último trabajo. Adore. Increíble banda. Y cómo canta esta mujer, por Dios. Yo me deshago, lo reconozco. rocas. We'll be right back. pues aquí seguimos en Generación Suicida. La verdad es que lo que estabais escuchando era también Mammoth, Bad for More. Ya sabéis, con Laura a las voces, otra de esas voces femeninas que me flipa una barbaridad. Y una banda de stoner en nuestro país, tienen un disco en vinilo absolutamente increíble, que desde aquí os lo recomendamos. Y hemos enlazado con otro estilo de música, hemos dado un viraje ahí, un volantazo. Este tema se llama Fatiga y pertenece a este nuevo proyecto llamado Telaraña, donde nos encontramos a nuestro querido Payball, que también está en Opium Tea. Nos encontramos a la voz de Charlie Usher. Orcat está a la guitarra, ya sabéis que Orcat está en Charlie Usher y los ejemplares. Y Mario Gutiérrez se encarga de la batería. Sonidos desde luego muy atmosféricos para este proyecto que, bueno, yo tengo que reconocer que te deja la boca abierta en cuanto a sonoridades. Y ya sabéis, se llama Telaraña y lo podéis encontrar en el Bandcamp de forma gratuita para escucharlo. Y bueno, están ahora buscando para poder editarlo en formato físico. Tenéis que poner bueno, hay que decir que no pongáis Telaraña Bandcamp, porque si ponéis Telaraña Bandcamp, os dais con el nombre de otra banda. Y a nivel de Bandcamp es Telaraxa. Telaraxa. En vez de la ñ le ponéis una X y ponéis Telaraxa Bandcamp y ahí dais de lleno con este proyecto, con este sonido tan fresco, potente, que yo creo que lo vais a disfrutar. Bueno, pues ya tenemos nuestra visita, ya ha llegado. Bueno, 13 bytes, que la verdad es que, bueno, como siempre digo, antes que nada, bueno, muchas gracias por venir, Jorge, que se agradece que vengas aquí en un domingo, que vengas con la guitarra, que vengas todo, ahí está haciendo la técnica, directos y estas cosas. Bueno, vamos a ver si se te oye, escucha bien por el micro, a ver. Hola, buenos días, muchas gracias, Charlie. Bueno, yo para mí un placer, oye, y sobre todo, oye, una auténtica sorpresa esta banda que tenéis, 13 bytes, que, oye, antes que nada, para la gente que, bueno, hay que decir, la gente que está escuchando dice, hostia, hemos dado un volantazo a nivel musical, mira que mete tanto puncarreo y se va a encontrar con 13 bytes. Que no es nada puncarreo. No es nada puncarreo, pero hay que decir que si soy muy punkis, a lo mejor hacer lo que queréis, que también al fin es lo que hay que hacer. hacer, ¿no? Nuestra música no es punky en absoluto, pero la forma de hacer las cosas, el háztelo tú mismo, sí. Que al final esto es lo que realmente es lo punk, ¿no? Al margen de estilos, ¿eh? A mí hay gente que me lo ha dicho alguna vez, dice, no te lo digo por la música, pero es como, dice, tú eres un poco punky, ¿no? Y, sí, un poco sí, pero no por mi estilo musical, pero por cómo hago las cosas. Bueno, sí. Yo siempre digo que independiente también del estilo musical, los músicos sois unos suicidas, ¿eh? Porque en este país, yo estábamos hablando y yo siempre pregunto a los músicos, ya sea con disco, con concierto, digo, ¿salen las cuentas? Tú no. Me vas a decir no, ¿verdad? No salen las cuentas de qué, hombre. Bueno, si hay cuentas. Depende de cuentas. Bueno. Las que salen, pero las del dinero no, evidentemente. Bueno, oye, cuéntame un poquito, sobre todo para la gente que esté escuchando, de cuándo surgen 13 Bytes. Yo os he conocido gracias al concierto de Sal de mi Vida. Sí. Benny y gente de la banda, darles un abrazo enorme. Y yo no os conocía, así que dime de dónde salís. Bueno, primero eso, un abrazo y un agradecimiento enorme a Benny y a la banda por apoyarnos también, porque digamos que nos han cogido un poco de la mano. Y bueno, yo te explico un poco de dónde viene esto. 13 Bytes o 13 Bytes es un vehículo creativo, al final. Uh-huh. Es una forma de expresión. Hay una... esto surge hace más de 30 años. Un uh-huh. amigo mío de la infancia y yo, pues cogí y dijimos, oye, ¿por qué no empezamos a tocar? Empezamos a tocar, formamos una banda, ta, ta, ta, ta, y tuvimos una repercusión uh-huh. ahí. Fuimos al Villa de Madrid, nuestro segundo o tercer concierto, era una semifinal del Villa de Madrid. Sí, en el año 96 o 97, pero que era nuestro segundo o tercer concierto. Ajá. Ya estamos en una semifinal de esto. Y la verdad es que fue como un enganche muy, muy, muy importante. Luego, bueno, luego sucedió algo bastante trágico, que falleció el batería del grupo en un accidente de tráfico. Y bueno, pues deshicimos la banda, tal, no sé qué, bueno. Y luego volví otra vez, tuve otra reentrada en la música por los 2000, 2000 poco. Ahí estuve como 5 o 6 años y ahí, bueno, tuvimos bastante apoyo también porque contacté con un productor, Mika Selander, un Ajá. finlandés que trabaja con la industria discográfica. Me presentó un manager que nos llevó, bueno, y estuvimos dando vueltas en audiciones y más para multinacionales y conseguimos un contrato editorial con una multinacional de aquella época. Tampoco las cosas terminaban de salir como uno quiere, ¿no? y ya era un momento que dice, mira, hay que decidir qué hacemos porque hay que dedicar tiempo a otro tipo de vida que no sea la música. Y ya dije, y esta es como la tercera vez que me engancho. O sea, 13 Bytes es, uh-huh. soy yo, lo que pasa es que tengo la suerte de siempre estar rodeado de gente muy, muy generosa y con uh-huh. mucho talento. En este caso, bueno, como viste el otro día, tocaba con Frank Cubaz, que tiene un talento sí. enorme al bajo y los uh-huh. coros. Él está metido en temas de teatro, monólogos, él hace su propia música. Es decir, él es un artista pleno. Y aunque un poco subterráneo, pero él tiene una dedicación muy, muy, muy bestia a todo lo que tiene que ver con el arte. Y bueno, y Edgar Ocaña, la batería, que bueno, él se dedica profesionalmente al tema de la música. Y bueno, ya lo viste, es una bestia. Entonces, o sea, 13 Bytes es Jorge Rico, lo que pasa es que tengo la suerte de ir acompañado con gente. Luego quiero nombrarte también la manager, que es Mariel Cejas, de Fantástica. Tres Música. Mandarla un besote enorme, sí, un beso porque enorme. La verdad es que la conocí allí en el sí. concierto de Sal de mi Vida y, maja, oye, por lo menos, no. oye, da gusto, ¿eh? Es una tía estupenda. O sea, hablar, siempre que dicen y hablan más de los managers y todas estas cosas, pues oye, se puede hablar con ella, es ¿eh? Es otro tipo de manager. Sí, ¿sabes? ¿Verdad? Sí. Es muy cercana, parece que los managers tienen que ser ahí serios y serias y no, ¿eh? Yo, como te comentaba, en los 2000 conocí, tenía un manager profesional que era el manager además de Greta y los Garbo, era hermano de Greta, sí. era manager mío también. Entonces, tuve la oportunidad de conocer los managers de la industria de aquella época, sí, ¿no? Algunos. Y joder, telita, algunos, ¿eh? Bueno, a mí lo que me gusta cuando pues ella o otros managers, sobre todo cuando se te acercan y cuando creen en el producto. No, o sea, ella es una... O sea, se la ve que por lo menos está contenta y que cree en el proyecto, sí, de 13 Bytes. Sí, sí, bueno, y está también con Sal de mi Vida trabajando con ellos, sí. con otros tantos. La verdad es que ella es una persona muy, muy... por gusto, ¿sabes lo que te digo? No se le ve una cuestión profesional o un interés económico especial, sino que sencillamente le gusta uh-huh. esto y lo hace por gusto. Y se nota, esas cosas se notan. Porque todos los que estamos actualmente, digamos, metidos en esto, que la industria de la música ya está muy difusa, ya no se sabe quién está dentro de la industria y quién no, porque una vez que tú puedes hacer tus discos y puedes empezar a vender, y puedes empezar a vender más que probablemente que alguien que esté en una multinacional, sí, sin estar en la multinacional, no digo de que nosotros vendamos cifras enormes, sino muy pequeñas, pero hay gente que está en multinacional que vende menos incluso, sabes que hay proyectos, sí, que no salen. Entonces la línea está muy difusa, entonces ahora es un momento muy curioso en el que no sabes qué hacer, pero también las oportunidades están ahí, está abierto todo el campo a hacer lo que quieras y como tú quieras. Exacto. Que antiguamente no era tan fácil hacer lo que querías como tú querías. Claro, ahora es verdad que es más fácil, más asequible. Es verdad que, claro, el campo de gente que se mete es todavía más grande, ¿no? No hay filtro. No hay filtro, pero es verdad que es mucho más asequible. Oye, estabas hablando de que evidentemente tú eres 13 Bytes, pero oye, ¿quién graba contigo el disco? Que te lo estaba diciendo fuera de micrófono. Muchísima gente ha grabado. Tengo que darte la enhorabuena porque creo que tiene un sonido absolutamente brutal y sobre todo como muy nítido, muy claro, que entiendo que la música que tú haces, el objetivo principal es que sea tan, tan nítida, ¿no? Para todos los detalles, o cristalina, ¿no? Bueno, yo no sé si cristalina o no, eso no es una, eso es lo que pide la canción. Para mí, a ver, para mí el punto fundamental son las canciones. Las canciones es la génesis de esto, sí. ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? Eso lo dice la canción. Entonces para este disco hemos contado con gente enorme. Bueno, Edgar Ocaña toca la batería, sí, en varias, y percusión en varias canciones. Hay otro batería de León que suele hacer giras también internacionales con grupos muy, muy importantes. Iván Taca se llama. Sí. Bueno, toca el bajo evidentemente con la persona que empecé este proyecto, que es Charlie Magaña, toca el bajo y, uh-huh, y coros. Hay mogollón de colaboraciones aquí en el disco, pero siempre tratando que la canción te diga qué necesitas. Por ejemplo, esta canción que estamos oyendo, sí, que se oye de fondo, esta canción está basada, por ejemplo, en una caja de ritmos, una armonía, pero al final es que la canción está hecha en un pianito y una voz. Con el, uh-huh, piano en casa, pim, pim, pim, pim, esto. Vale, la canción va así. Entonces tú empiezas a imaginar cómo he visto esto. La vestimenta de esta canción tiene que ser algo sintético, pero juntando también con una tradición, ¿sabes? Que se oiga también que es un, hay personas, no solo, claro, máquinas, ¿sabes? Entonces hay una base como muy máquina de caja de ritmos, de ATR-808, sí, de toda la vida de Roland. Y encima de eso hay un batería también tocando en el momento final. Y el resto de cosas se tocan humanos. El bajo lo toca Charlie, las guitarras las toco yo, cantamos Charlie y yo, los teclados los toco yo también. Quiero decir que es una cuestión de... Lo importante es la canción. Sí. ¿Qué dice la canción y cómo quieres transmitir esa canción? Y luego ya la vistes. Fíjate que yo creo que es difícil con los sonidos y el terreno musical que me estás hablando. Fíjate que me lo estabas comentando y ahora ponemos música o con la guitarra que tú ya veo que estás ahí armado, pero para que la gente escuche música. Pero sí, sobre todo que lo estábamos hablando, la producción analógica completamente, o la grabación, ¿no? Grabación, perdona. Sí, decidimos... La verdad es que a mí se me metió una pajarraca bastante importante con el tema del analógico a la hora de, sí, grabar esto, porque al final, claro, es muy difícil transmitir cuando oyen estas canciones la gente que esto se ha hecho con mesas de mezclas analógicas, compresores, claro, analógicos, todo outboard, nada está hecho con ordenador. Uh-huh. No hay plugins, no hay autotunes, no hay todas estas cosas que ahora, ediciones de audio, no hay nada de esto. Todo está tocado hasta que tú tienes la toma adecuada de lo que quieres, uh-huh, hacer. No hay una cuestión de que ahora todo el mundo puede tocar, como te decía antes, sí, medio bien, medio mal, y con las ediciones y los plugins puede terminar sonando muy bien. Claro. Bueno, pues este no era el objetivo. Yo tenía una pajarraca enorme con el tema, con el tema analógico. Compramos equipo analógico, una mesa Soundcraft de 32 canales, compresores de Beck y no sé qué. Empezamos a comprar todas estas cosas. Claro, luego esto trajo un problema que trajo una solución también muy bonita. Entonces, todo se grabó utilizando todos estos medios analógicos y lo que se oye es lo que se toca. No hay otra cosa. No hay ediciones, no hay plugins, no hay historias. Evidentemente hay efectos, pero son efectos de reverb, de delay, de tal. Pues, entiendo que por no querer falsear, ¿no? Es decir, no, porque... que lo que se oye es lo que tú dices, es lo que se toca y lo que se va a encontrar la gente en directo, claro, también. Te voy a poner un ejemplo. Si yo ahora cojo este disco y me cojo con un portátil con Logic, suena 10 veces mejor. Pero, claro. Joder. Sí, porque el ordenador te hace las cosas mucho más fáciles, ¿eh? Hombre, además sí, hay, sí, presets, sí, hay no sé qué, hay no sé cuándo, pero no queríamos esto, porque además también está la curva de aprendizaje. Nosotros empezamos a tocar, y yo empecé a tocar, a grabar maquetas con un 4 pistas de cinta. Entonces, el tocar los faders, el tocar las cosas, para mí es súper importante. El tema de andar con un ratón para arriba y para abajo, no sé, o sea, es que me pierdo. Prefiero tocar las cosas con la mano. No es algo que me llame la atención, ni sepa. Entonces, preferimos hacerlo así por la pureza, por la realidad que da la música, ¿sabes? Y queríamos, y estaba también muy, muy enfocado en cómo sonaba la música en los 70, cómo sonaba. ¿Y cómo se hacían las cosas en los 70? Pues se hacían así, con mesas de mezclas analógicas, sin historias, era lo que se oía. Tocando bien, básicamente, o lo mejor que podías. Entonces eso era un poquito lo que quería mostrar. Ahora puedo hacer las cosas... Es para que se entienda que se pueden hacer las cosas de mil formas diferentes, pero si lo haces lo más directo. Para mí lo importante es que la canción la desnudes a tope y suene. Esa es la historia. Bueno, veo que vas con la guitarra, sí. Que hablando de desnudar, yo creo que volvemos a esa idea que estás comentando, ¿no? Es decir, que la canción desnuda suene. Exacto, pues voy a afinar un pelín. Vale. Y tocamos el primer single, que es la última canción que tocamos además en Rockville el otro día. Sí. Que se llama An Imaginary Time, un tiempo imaginario. Ahí estamos, ok. Vale, dale. Vamos allá. Most of my life I miss you. Dealing with that, I resist you. The passes of time, the memories can hold me back to the past. Driving with you, I'm cruising round time, riding through the line, the heart and soul behind. An imaginary time. They say the child is the father of a man, but I always felt nobody could ever understand this feeling of loss while having you around. But I'm driving with you, I'm cruising round time, riding through the line, the heart and soul behind, an imaginary time. Pushing back the time, changing wrong to right. Who knows why this life is so short? Sometimes, what if dream was real? What if real was dream? What if I would stay by your side that day? Cruising round time, riding through the line, the heart and soul behind, an imaginary time. So behind an imaginary time. Uf, Yo la verdad es que no, la verdad es que podemos saturar los micros para aplaudir, pero hostia, me cago en la leche. Me has dejado noqueado completamente, ¿eh? Joder, gracias. Yo ya no sé ni qué decir, ¿eh? Me has dejado. Bueno, absolutamente brutal. Fíjate que estamos hablando de cara de desnudar y tal, eso. Y le das la vuelta completamente al tema. Sí. Es lo que te digo, al final lo que mandan son las canciones, y las canciones, si las vas a tocar de una manera, pues hay que vestirlas de una manera, si las vas a tocar de otra manera, pero lo fundamental es que la canción sea canción y diga algo. Y nosotros empezamos a hacer este proyecto, y yo empecé a hacer este proyecto porque había canciones, salieron canciones, había cosas que decir, y cuando no haya nada que decir, pues me vuelvo a retirar a la parte de atrás, ¿sabes? Para mí, si hay canciones, hay proyecto, y si hay ganas, después hay repercusión, gente como tú que nos apoya y tal, lo seguimos, ¿sabes? Yo no tengo ningún afán. Para mí el éxito, de hecho, es poder hacer esto. Me da igual si lo sigue una persona o 100.000 millones. El éxito ya es poder hacer esto. Para mí es un éxito enorme poder componer una canción. A mí me parece como una que me ha tocado la lotería. Hostia, bueno, yo la verdad, el escucharlo ya es una lotería, ¿eh? O sea, yo volver a darte la enhorabuena, pero oye, y hablando de música, marcadamente ochentero, el sonido. A mí cuando estabas tocando ahora en acústico, joder, se me ha ido la cabeza a bandas en los 80, pues me recordaba mucho Waterboys y todo este tipo de gente, y estaba absolutamente flipando, y totalmente marcadamente ochentero, ¿no? Este pop, sí. Sonidos, no sé si ponen la etiqueta correcta, ¿eh? Sí, no, a mí no me... A ver, esa etiqueta es fantástica, es la música que he oído... Perdóname, que porque cuando hablamos ahora de pop parece que estamos hablando de algo como muy defenestrado, muy malo, pero hay que decir que los 80 era la hostia. Pop es popular. Sí. Es sencillamente eso, no es otra cosa, ¿eh? Se habla de... A mí me hace mucha gracia cuando hay gente que hace pop y dice, no, hacemos rock. No, yo de hecho no quiero definir nunca lo que hago. ¿Tú qué crees que es? Pop, pues pop, vale, me da igual, ¿sabes lo que digo? Pero a mí lo de las etiquetas me da un poco igual. Sobre el tema del sonido de la música, a ver, los 70 para mí son los 70, y sobre todo de la música americana, son como una guía, ¿sabes? Sí. Ahí hay canciones, ahí hay sonido, ahí hay gente que tocaba de puta madre. Los 80 tienen mucho vaivén, pero también hay cosas muy buenas, ¿sabes? Sí. Todo, hay muchas canciones de los 80 que al estar producidas de esa manera tan sintética y tan superficial, vamos a decir, no hace que las canciones parezca que son tan buenas, sino que son un poco como de chicle o de tal, pero coges esas mismas canciones alguna, y las tocas con una acústica así y dices, hostia, qué temazo. No, fíjate que hablando de este tipo de cosas, ¿no? Ayer estaba yo con unos amigos y tal, y una amiga mía, Bea, decía, joder, me estoy poniendo un reproductor con canciones para darme buen rollo, para momentos que necesite y tal, y le empiezo a ver y todo, y el 90% eran canciones de los 80. Y digo, hostia, o sea, y digo, me cago en... Y son canciones que en su momento decía, ah, esto es pop, sí, esto sí, es pop. Éramos muy talibanes en los 80. Éramos muy talibanes. Es verdad, ¿eh? Yo cosas que ahora te digo, joder, qué temazo, en su momento en los 80 o los 90 te diría, eso es una basura. Pero luego, a ver, la edad también te coloca en los sitios y dices, oye, algo que es bueno es bueno. Que le pusieron un vestido... feo, pues sí, le puse. En los 80 hay canciones muy buenas que se produjeron muy mal. Pero bueno, también era lo que se llevaba. Es que era así. Los 90 también pasó un poquito eso. Había, vale, que con el grunge parece que todo se pasó a autentificar y tal. Y eso fue un movimiento cojonudo. Y un movimiento que dio muy buenas canciones y muy buenas bandas. Y dio un paso adelante en lo que es la autenticidad de la música, porque en los 80 veníamos ya totalmente cruzados. Sí, totalmente. Había cosas que eran ya insoportables, pero bueno, pero por la producción más que por las canciones, ¿sabes? Para mí es así. Oye, y hablando de la producción, porque estamos comentando todo lo que es producción, ¿lo tenías claro cómo tenía? Porque me estás hablando de la grabación, todo analógico. ¿A nivel de producción tenías claro cómo querías que sonara? Intuyo que sí, ¿no? A ver, con la producción... hay algo que es que es tan difícil como componer canciones. Lo que pasa que componer canciones es como a veces un rayo que te llega, ¡pum!, y te fulmina, ¡pla!, ya está ahí la canción. Esas suelen ser las mejores. Pero con la producción no. La producción para mí, yo te hablo de mi experiencia. Hay canciones que han llevado 8, 10 meses, ¿sabes? Hasta que has encontrado de qué manera tiene que ir esa canción, de qué manera se tiene que grabar. Y luego a la hora de mezclar, tienes que encontrar también con quién. Este disco lo mezcló Ángel Álvarez de Lineo, que es un otro genio, ¿sabes? Con el que tenemos proyectos ahora que vamos a hacer muy muy avant-garde, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es tan pop ni tan rock. Y tenemos ahí unos proyectos muy curiosos, todo analógico también. El otro día estuvimos ahí en el estudio con él, una Roland CR78 de finales de los 70. Hostia, ya estuvimos improvisando cosas. O sea, veo que además que te da la vuelta a la cabeza de buscar sonidos muy propios, muy como muy puros, ¿no? Es que sabes lo que pasa, que con los si hay, ahora mismo tenemos aquí cuatro máquinas que puedes tocar con las manos y nos enredamos tú y yo a tal, no sé qué, y a tocar y no sé qué. Es muy intuitivo hacer música con ese tipo de máquinas. Si me tengo que coger el ratón, irme, no, espera, que voy al plugin, no sé qué, no sé cuál, bah, ya me has parado toda la, ¿sabes? Ya. Me has parado toda la dinámica y todo el flujo creativo, ¿sabes? Lo has jodido. Entonces, si tienes algo que puedes tocar directamente y hace cosas, el flujo creativo no para. Entonces, eso es lo que se busca. Me da igual si es del año 78 la máquina o es del año 2023. Si es una máquina que no me para el flujo creativo y podemos hacer cosas que nos gusten, adelante, ¿sabes? La cuestión es que no te pares, porque la creatividad para mí es lo más importante de todo, de la música. Totalmente. Entiendo que eso, yo creo que es la base de todo, ¿eh? Si no, sí, porque sin eso no hay nada. Y también la creatividad es, o sea, la creatividad la puedes aplicar no solo en aceptaciones, en producir, en los conciertos. En los conciertos te pueden pasar cosas que no esperas y tienes que ser creativo. A nosotros nos pasan siempre nos pasan cosas que no esperas y tienes que ser creativo y no quedarte como un conejo mirando las luces ahí. Exactamente. En el momento de decir, ah, pues vamos a hacer esto, vamos a hacerlo así, o esto, pues vamos a esto que ha pasado aquí, pues vamos a tal. Tienes que ser, o sea, la creatividad influye en todos los aspectos de grabación, creación, la composición, la producción, en los directos, todo el momento. Oye, hay conciertos en la untananza a la vista. Pues, ¿o todavía no? A ver, no, todavía no, porque nosotros vamos con los conciertos un poco. Nosotros tenemos un poco de conflicto con este tema de los conciertos, porque te voy a hablar primero del tema salas. Por ejemplo, el último concierto en Sala Rockville. Chapó, gracias Rockville. Sala Rockville, una maravilla de gente. Pero luego están estas otras salas que te alquilan la sala para tal, no sé qué, no sé cómo. Y yo digo, pero vamos a ver. No, hombre, esto no es acompañar a la música. Tú no estás en el mismo barco que yo. Tú quieres cobrar de lo que yo hago, que yo traiga a mi público y tal. Entonces, lo que a mí me preocupa de los directos no es tener conciertos o no. Lo que me preocupa es tener un público, digamos, mínimo suficiente para reunir y que tengas la excusa de tocar. Ajá. Ya está, ¿sabes? A mí me da igual de tocar delante de 4 que de 4.000. La cuestión es que tengas la excusa. Y con calidad, mínimo. A ver, eso es lo primero. O sea, si no somos capaces de tocar con calidad, o sea, ya, eso ya es descontado. Y hay días que estás mejor y hay días que estás peor. Pero siempre es lo que te digo, es el tema creativo. Yo, los días que estoy más irregular, por ejemplo, en un concierto, yo lo que trato es de engancharme a la energía de la gente, ¿sabes? Del público, y de decir qué está viendo la gente y yo me sigo ese cauce, ¿sabes? Porque a lo mejor en ese tú te notas ese día raro, tal, no sé qué, pues te enganchas al cauce del público. Pero la cuestión de los conciertos no es si hay muchos, hay pocos, hay pronto, hay tarde, sino que haya tener el público para tener excusa para hacer estos conciertos. Y siempre, evidentemente, con la calidad máxima que sea posible, que tú seas capaz de dar. Vamos a pinchar otra canción y vamos a pinchar el disco si quieres, y para que descanses un poquito. Claro. Sí, y luego ya si quieres tocan más temas, yo encantadísimo. Pero te quería preguntar, ¿cómo salen también, que a mí me han llamado mucho la atención, los instrumentales? Porque por ahí está Lunar Influence y también la de, a ver que lo diga bien, Electric Butterflies. Me ha gustado mucho y son como me parece que son muy diferentes a lo mejor de lo que es el disco. ¿Cómo metes esos temas ahí? Pues mira, esas cosas es como todo el resto de las canciones. Hay canciones que a lo mejor no necesitan una voz, ni necesitan una letra, sino sencillamente, aparte es que a mí me atrae muchísimo todo el tema del cine, del tema de las bandas sonoras. Sí. La ambientación, siempre que veo una película, una serie, siempre me estoy fijando en cómo es como es eso que no nos fijamos ninguno o nadie se fija, pero te da la tensión de una escena o te da parece mentira, pero es verdad, es verdad. Para mí ese es un campo que me interesa muchísimo, ¿sabes? El tema es, de hecho, tengo compuestas casi tantas instrumentales como canciones con voz. Lo que pasa que siempre los instrumentales, a la hora de sacarlos en un disco, es más difícil de encajar, pero aquí hemos encajado tres al final porque venían a cuento con este disco, con el feeling del disco, porque por ejemplo la que dices, Electric Butterflies, lo que hace es que te parte, ¿sabes? Sí. Con ese sonido, sí, lo que hace es que te parte la cintura del disco y te dice, hostias, espérate, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Hey, además, luego la continuación con el tema que está sonando de fondo, el Nobody Knows, hostias, es como un contraste muy ras. Claro, porque... pero es verdad que es contraste. Los discos los discos son como una película también, o sea, le tienes que dar tu guión también, cómo empieza, cómo sigue, cuál es el nudo, cuál es el desenlace, y los discos, para mí, el orden de las canciones, estuvimos mucho tiempo dándole vueltas hasta que teníamos como, ¿qué te voy a decir?, como 20 o 30 canciones a lo mejor para elegir tal, y terminas eligiendo 12 porque son las que, digamos, conectan de una manera muy específica y dan el mensaje que tú quieres dar con ese disco. Uh-huh. Y el orden de esas canciones es lo fundamental después de que has elegido las 12 que van a estar juntas. Claro, de la forma además con que hablas, entiendo que no hay historia, pero en cierta manera... como una historia conceptual, un disco conceptual que intentas encajar o dar ese mensaje. No digo una historia por las letras. A mí me da un poco de miedo el tema del disco conceptual y no sé qué, no nos vayamos a creer Pink Floyd. Historia de esas, ¿vale? Este era el primer disco que hacíamos con este proyecto después de un montón de años. Sí. Y lo que sí estaba claro es que yo quería mostrar lo que en ese momento... Es una foto, los discos son fotos. Pero quería mostrar una foto lo más precisa posible de lo que estábamos haciendo musicalmente en ese momento, ¿vale? Por eso el disco es así, no porque quieras hacer un disco conceptual o no sé qué. La portada es así porque la portada es una puerta, en realidad, no sé si te fijas. Entonces es como una entrada, esto es 13 Bytes, ¿vale? Esta es la entrada a 13 Bytes y después de esa entrada a ver qué hay después. En eso estamos ahora. Bueno, yo te voy a decir que es impresionante. Ahora seguimos hablando, pero, hostia, lo de la puerta no me había fijado, ¿eh? Vamos a pinchar tema, a ver si suena. Nobody Knows... up in the morning, the start to move is low, it's too early to surrender, as you know, the sun behind the curtains, and the peace of your home, makes you wonder about the days yet to come, there is something waiting, not ready to be shown. Something you and you still don't know, but you will know. You carry on your shoulders the weight of your own. Your hiding secret spirits are alone. A story from the past that nobody should know. Memories you're trying to ignore, to feel alright. You feel alright, that nobody knows. Whoa, whoa. Oh, Bueno, la verdad es que qué maravilla. Bueno, ya sabéis, Generación Suicida. Estamos aquí con 13 Bytes. Jorge, bueno, la verdad es que es una maravilla. Empezamos a hablar de música. Estábamos hablando de la influencia de los 80, de un montón de bandas. Tú me decías, además, Joy Division, que me comentabas que para ti es la, una de las bandas que también te ha marcado, ¿no? Claro, no, es la, lo que te decía. De, si me obligas a elegir tres, pues entre esas tres, una va a ser Joy Division, sí o sí. Porque es el génesis de algo, de muchas cosas que vinieron después, durante los 80 y durante los 90 y todavía hoy, ¿sabes? Sí, exactamente. Entonces es fundamental, ¿sabes? Es una banda fundacional, como dicen por ahí, ¿no? Los musicólogos. Bueno, hay una cosa que volvemos a insistir. ¿Este vuestro primer disco o tenéis discos anteriores, grabaciones anteriores? A ver, porque la banda lleva ya bastante tiempo, como me decías. Claro, hay un disco que publicamos hace poco solo en las plataformas digitales, cuando hace, pues eso, hace 20 años estuve dedicándome a esto y compuse temas en castellano también. Sí, ¿eh? Y hay un disco recopilatorio publicado que lo podéis encontrar en Apple, en Spotify, bueno, en todas las plataformas digitales, que es una recopilación de 14 canciones hechas entre el 2000 y 2006. Toma, y son ya todas en castellano. Uh-huh. Bueno, si quieres podemos tocar una de ellas ahora. Yo, perfecto, y encantado, ¿eh? Y para que no sea, ¿no? ¿Por qué? Porque yo encantado, el tema yo. Del inglés, tal. Mira, es el primero que no me ha preguntado lo del inglés y te lo agradezco. Pero también compuse temas en castellano. Y de hecho, estoy empezando a componer algunos en castellano. El otro día hice uno que ya está un poco ahí en la trastienda. Uh-huh. Lo que pasa que yo, como te digo, le tengo mucho respeto a las canciones, y si para mí ahora mismo componer en inglés es más accesible, más sencillo, y soy capaz de hacer, para mi punto de vista y mi gusto, cosas mejores. Hombre, pero yo hay que decir que, y perdona que te interrumpa, Jorge, que claro, la musicalidad es diferente. Yo aquí ya no me meto en cuestiones de idioma mejor o peor, no, pero claro, evidentemente la musicalidad, por ejemplo, hablando de otras cosas, el euskera, hemos puesto antes a Thea Maze, la musicalidad del euskera es muy diferente del castellano y muy diferente del inglés, o muy diferente también del catalán, que también tiene musicalidades muy diferentes. A mí me gustan mucho, ¿eh? Cada idioma tiene su manera de cantarse. Mm-hmm. Es que esa es la cuestión. Entonces, el inglés, sí que te digo, yo no sé para otros, para mí es muy fácil. Sí. ¿Por qué? Porque lo utilizo casi a diario por trabajo, tal, no sé qué quiero decir. No me pilla lejano el tema del inglés, ¿vale? Me es fácil, aunque no sea un experto bilingüe nativo, evidentemente, porque soy español, pero no es algo que me... Entonces, es más fácil componer en inglés porque hay muchas palabras bisílabas, las rimas son más sencillas siempre. El decir algo, si tú traduces una frase en inglés al castellano, pasa de tener una línea a dos, probablemente. Sí. Traducir al castellano. Entonces, encajar dos líneas donde encajas con una en inglés, a ver, para mí es más fácil, pero el castellano, componer en castellano y hacerlo bien con buenas letras, el que hace eso, chapo. Es difícil. Es lo que tú dices. Yo creo de verdad que todos tienen musicalidad diferente. A mí me parece difícil todo, pero es verdad que no es lo mismo el castellano, que el catalán, que el inglés. No. Y que cada uno, ya que os apañáis y os encontráis cómodos en un sitio. Sí, exacto. Pero bueno, que es lo que te digo. Ahora mismo estoy intentando, de alguna forma, componer otra vez en castellano porque me interesa y me atrae mucho. El otro día, de hecho, cuando empecé a pensar en todo esto, me venían... Tengo ya como un cuaderno bastante inundado ya con un montón de ideas. Bueno. Lo que pasa es que el traspasar eso a música y luego ya veremos. Quiero decir, yo inicio las cosas, pero hay muchas cosas que inicio que luego al final no terminan de cuadrarse porque no tienen la forma, o sea, no pasan el filtro. Bueno, también entiendo que este CD, este trabajo, también hay que intentar exprimirlo un poquito más, ¿no? No, claro, sí, lo que pasa es que para mí la cuestión no para, ¿sabes? Una cuestión es promocionar un disco, sí. Otra cuestión es componer un disco nuevo, que ya, como te dije, ya teníamos canciones en inglés como para tener, para publicar un disco, pero estoy un poco indeciso por el tema de los formatos y demás, y estoy empezando, quiero decir, lo que te estoy diciendo de empezar ahora a componer en castellano, igual hasta dentro de 2 años no cristaliza en un disco o lo que sea. Bueno, todo sí tiene su curso, ¿sabes? No salen las cosas inmediatamente. Ese disco se compuso en 2 años, el del que estamos hablando ahora. Entonces, para mí, que no me dedico íntegramente a esto, evidentemente, pues el transcurso de componer un disco, si la creatividad llega, suelen ser un año y medio, 2 años. Un buen disco. Bueno, habrá que esperar, pero bueno, yo la verdad es que yo lo entiendo. Hay músicos que son más que dicen, tengo que echarlo ya. Yo antes estábamos pinchando Telaraña con Charlie Cuevas y con Peibon Lázaro desde Euskal Herria, también muy metidos en terrenos electrónicos y tal. Y tanto Peibon como Charlie son de, tengo algo, lo tengo que echar fuera ya. Pum, pum, pum. Y nos inundan. Pero bueno, que estás ahí preparado con la guitarra. Venga, ¿qué vas a tocar? Venga, qué gozada, ¿eh? Mira, vamos a tocar una canción de estas, de las de hace 20 años, que se llama La Marea. Esta canción tiene ahora, bueno, la compuse por el año 2001, 2002, pues eso, tiene ahora 20, 21 años, 22. Y bueno, es una de las canciones más emblemáticas de aquella época. Y bueno, pues vamos para adelante. Siempre supo la verdad, siempre supo que nadie le podía engañar. Y sigue nadando, aguantando, y sigue nadando, esperando que suba la marea, suba la marea. Solo tiene que empezar, nada lo puede parar. Solo tiene que empezar con la marea. Nunca pudo evitar prevenir los accidentes que nunca iban a pasar. Y vive flotando, nunca salvo, y vive vagando, esperando que baje la marea, que baje la marea. Solo tiene que empezar, nada lo puede parar. Solo tiene que empezar con la marea. Sigue flotando y sigue esperando que la marea vuelva a subir o vuelva a bajar. Solo tiene que empezar, nada lo puede parar. Solo tiene que empezar con la marea. Madre mía, yo... Bueno, yo tengo que decirte que la verdad es que me gusta evidentemente el disco, lo que estamos hablando, pero oye, te estoy escuchando en formato acústico y, hostias, esto yo no sé si aparte lo mueves también en formato acústico, tú te vas con la guitarra en ristre como te has venido hoy. No, podría ser, pero no. A ver, lo que estoy preparando es algo que tiene que... que es muy acústico, pero también incluye, dentro de los efectos y las cosas que llevo en el sí. setup, un poco ambientación, para que sea esto que hacemos en acústico, pero tenga un plus, algo más. O sea, quiero decir, esto ahora mismo, si yo vengo con la parafernalia de aparatos que utilizo, enchufo la guitarra aquí, mi micro tal, no sé qué, pues... es lo mismo que estoy haciendo aquí, lo que pasa que tiene, pues, por temas de efectos y más, claro. un envoltorio, ¿sabes? Suena la voz y las guitarras en estéreo, con un tema, ¿sabes? Por abajo también, con un bajo y tal. Entonces, me gusta dar ese... porque es un algo más, ¿sabes? Aunque sé que esto Esto, ¿sabes? Me gusta que, hacerlo en las radios o cuando es un o cuando estamos con amigos, o es un sitio pequeñito, claro, y se puede oír las cosas directamente, no microfoneadas. Claro. Una vez que está microfoneado, prefiero que ahí tenga también una envoltura, el sonido, algo más. ¿Sabes? Yo te lo digo porque aparte de lo que tú me estás diciendo, que yo no entiendo que como músico quieres... Sí. Yo estoy seguro que tú como músico lo escuchas y dices, sí, me gusta, estoy ta, ta, ta, ta, pero es que esto... Porque yo entiendo a los músicos, ¿no? Pero es verdad que yo, escuchándote... Hostias, que es, me parece que es tan desnuda que además funciona perfectamente. Claro. O sea, transmites mucho. Y no te lo digo por peloteo, aunque sea una guitarra sola. Entonces, al final, esto también yo creo que es algo que gusta a la gente. Sí, no, no. Escucha, a mí me encanta. Este formato, de hecho, es el que más me gusta. Pero, bajo mi punto de vista, creo que funciona cuando estás delante y lo oyes. O sea, cuando el sonido que se emite, que es de la guitarra y la voz, te llega directamente, cuando no pasa por micrófonos ni pasa por nada. Entonces, una vez que pasa por micrófonos o por mesa y ya sale por un PEA, creo que esto que tú estás diciendo aquí se pierde un poquito. Entonces, ya, esa pérdida o ese tema tan genuino que es tocar cara a cara con alguien y que sientas la cercanía de tocar con una guitarra acústica, funciona en un ambiente como este donde estamos ahora, poquita gente. Perfecto. Pero una vez que ya, por ejemplo, hicimos el otro día en Rockville, una vez que ya tienes PA, tal, que hay que sonar fuerte y tal, es mejor tener un tema más, ofrecer algo más en ese aspecto, porque si no se queda como muy desnudo, muy pequeño. Claro. Porque esto, tal como estamos tocándolo ahora, es muy bonito, tal, pero al final es demasiado íntimo como para tocarlo en un ambiente amplificado. Vale. Esto es para tocarlo sin que se amplifique nada. Perfecto. Totalmente. Oye, no me quiero olvidar, porque lo estábamos comentando al principio, que el disco tiene los beneficios, el 50% de los beneficios son de carácter benéfico. Los beneficios directamente, el 50% que sería el disco va a Fundación a la Vida. Venga, dime, ¿y quién es esta fundación? ¿Y por qué? A ver, evidentemente, algo benéfico siempre es porque, hombre, apetece, y yo creo que es el ser solidario, es algo que deberíamos ser solidarios en la sociedad mucho más, ¿no? Pero ¿cómo surge esta asociación? La asociación se dedica, primero vamos a explicar un poco a qué se dedica esta asociación o esta fundación, y luego vamos a explicar por qué hicimos esto nosotros. Esta fundación se dedica a ayudar a niños y adolescentes con cáncer y a sus familias. Entonces, pues proveen económicamente para que ciertas plantas de ciertos hospitales pues puedan tener una serie de recursos mejores de los que tienen. Sí. También acompañan, digamos, psicológicamente. Bueno, hacen un acompañamiento total a familias y a niños y adolescentes con cáncer. Entonces, esto es lo primero. ¿Por qué nosotros decidimos hacer esto? A ver, cuando nosotros empezamos a hacer esto, no lo hicimos con ninguna idea de lucrarnos, evidentemente. Y cuando dijimos de hacer un disco, hostia, pues tenemos temas para hacer un disco. Podemos hacer un disco, grabarlo, plasmarlo y venderlo. Vale, y si lo vendemos, como nos sentimos, yo me siento afortunado de poder hacer esto, ¿vale? Entonces dice, ¿cómo devuelvo parte de esta fortuna o esta suerte que tenemos a la sociedad de alguna manera? No por hipocresía, sino porque es así, ¿sabes? Yo me siento afortunado y quiero que a partir de la nada, no teníamos nada. Hace 4 años, 5, cuando empezamos a hacer esto, no teníamos nada. Y a partir de la nada construimos algo en lo que nuestro pequeño granito de arena pudimos aportar un dinero a esta fundación que ayuda a esta gente. O sea, no teníamos nada y hemos conseguido generar una cantidad pequeñita, aunque sea pequeñita, de dinero para ayudar a la Fundación Aladina. Es como algo mágico, y ya que hemos tenido la suerte de poder, porque para mí el éxito y la suerte es poder hacer estas canciones y poderle dar un tiempo y poder estar aquí y poderle dar un tiempo y unos recursos. Para mí eso es una suerte, una lotería, pues es una manera de devolver un poco de hacer que esa suerte sea un beneficio también para otros. ¿Sabes? Y a la hora de elegir el qué, no es fácil, porque siempre, ya sabes que siempre están las suspicacias y tal, no sé qué, ya, esto lo hacen por no sé qué, esto lo... No, mira, vamos a ver, esto es para... ¿Cuál es la el fin? Pues mira, el fin, niños, adolescentes con cáncer y demás, nos parece algo en lo que todos podemos estar de acuerdo, en que es algo muy loable. Más allá, porque siempre ya sabes que las causas benéficas tienen sus detractores. Sí, exactamente. Hay gente que no le gusta determinada asociación. En esta causa benéfica, poco detractor debe haber. No, y por desgracia es algo que sucede. Y te toca y te puede tocar en la familia, te puede tocar a ti. No, por desgracia, la salud no la tenemos comprada a todo el mundo, o sea que nunca se sabe. La salud es lo primero por lo que debemos de brindar cuando contamos con ella, y es lo más importante, porque sin eso no hay nada. Entonces en este caso es un poco el que se sepa, porque evidentemente ahí está, comprar el disco, que no sé, ¿hay formato vinilo también de este? No, todavía no, haremos en el futuro, no sé cuándo, porque no pero haremos. Y probablemente del recopilatorio también, pero bueno, ya veremos según vayamos viendo cómo se van desarrollando las cosas, porque ya te digo, está la cuestión de cómo publicas un disco es un poco confuso con el tema de las ediciones digitales o ediciones físico. Es un poco lioso. Claro, yo entiendo que sobre todo que habrá gente... Yo os he descubierto con el concierto de Sal de mi Vida y digo, coño, pues me gusta, voy a empezar a buscar, y hay gente que estará escuchando, está ahí y dice, coño, pues me molan. Y empezará a buscar, así que antes que nada, y sobre todo para ir rematando, porque no nos va quedando mucho tiempo, pero para ir rematando, ¿dónde la gente puede ir a acudir para conseguir el disco, informarse, etcétera, etcétera? La forma más fácil y directa es que acudan a nuestra página de Instagram, que es 13bytesoficial, @13bytesoficial, y a través de ahí pueden mandarnos un mensaje y pedirlo. De hecho, algunos se han vendido así, de algunos seguidores de Instagram lo han pedido y se lo hemos enviado por correo. Porque no está en tiendas, o sea, es directamente lo distribuimos nosotros. Entonces, así, sencillo, nuestra página, que nos sigan, y si están interesados, nos mandan un mensaje y yo les hago el envío del disco. Oye, no me quiero olvidar que se me olvidaba, digo, uy, que se me va, que lo estábamos comentando antes, lo de la portada, lo comentabas, que, hostia, es una portada como muy sencilla, que yo no me había dado ni cuenta, pero cuando me dices, oye, que esto es una puerta, y lo empiezas a mirar, ¿quién, de dónde surge este gráfico? El diseño gráfico del disco es de Álvaro Juste, Ilusteo. Si lo podéis ver en Instagram, también tiene su página Ilusteo, y es un auténtico artista. Todo el diseño gráfico lo propuso él, lo hizo él. Y la verdad es que para decidir cómo hacíamos la portada, él trajo varias ideas. Y teníamos la música puesta en el local y dije, bueno, pues trae un poco la portada, las ideas que traes. Y en cuanto vimos esa, dijimos, esta es, no hay más. Esta es la... Y al final es eso, es como una... Yo desde el principio que lo vi lo interpreté así, como una puerta. Sí. Y además es que es interesante que se vea como una puerta, porque es como el primer disco, es como la entrada a lo que es 13 Bytes, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, vendrá lo de detrás, que veremos qué es lo que hay detrás de la puerta, que no lo sé ni yo todavía. Bueno, yo la verdad es que me parece tremendamente sencilla, pero absolutamente fascinante, ¿eh? Esa es la idea. Pues no me había dado cuenta, o sea, Álvaro, ¿verdad? Álvaro. Álvaro Juste, enhorabuena, ¿eh? Porque, hostia, hacer este tipo de cosas, porque todo el mundo, hay mucha gente que hace portadas enormes, con muchos dibujos y tal, muy cargadas, recargadas, con un montón de cosas que están de puta madre, pero cuando uno ve algo tan sencillo... La mayoría de la gente, bueno, hubo una amiga mía que fue muy graciosa y dice, esto es un falo. Y cada uno tiene su interpretación. Que está muy bien también, ¿sabes? Que yo te hablo de mi interpretación. Bueno, también, si veis la portada, también puede ser un falo. Hostia, ¿eh? Bueno, es enorme. Yo vuelvo a daros la enhorabuena, Jorge, enhorabuena, de verdad. Creo que el proyecto tiene una calidad tremenda. Darte la enhorabuena por estar muchas ahí al pie del cañón, por venir aquí. Y nada, y muchas gracias. Y nada, algún concierto todavía no podemos, no hay fechas, ¿no? No, en principio vamos a esperar. Normalmente en verano no solemos hacer muchos conciertos, porque, a ver, yo soy un padre de familia al final, ¿sabes? Y tienes tu vida familiar, tus hijos, tal, no sé qué. Entonces, el verano, a no ser que sean cuestiones que... Y también te tienen que invitar, o sea, no es una... si no hay algo así importante, interesante que hacer, pues lo dedicamos digamos, a estar con la familia y también a tratar de seguir componiendo y haciendo cosas. Nos gusta más el rollo de las salas, de tal, eso se mueve más, pues eso, en Madrid en el resto del año, ¿sabes? Y estamos ahora mismo, lo que sí estamos buscando, que Mariel está bastante metido con ello, es el tema de intentar crear una pequeña gira en teatros, porque creemos que el formato en acústico que tú has oído aquí, pero con el envoltorio este que te digo, tiene mucho de teatro, o sea, es muy adecuado para teatros. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando. Esperemos que vayamos consiguiendo algo. Si se consigue algo bien, si no, pues a otra cosa. Oye, será una gozada veros en teatros, ¿eh? Yo no... Hace poco tocamos en Casa de Vacas, en el Teatro de Casa de Vacas, en porque nos invitan muchas veces, hay unas tertulias literarias que organizan un buen amigo, Evaristo Cadenas y Antonio, Antonio Colino. Y nos suelen invitar a estas cosas, y a veces hemos tocado en bibliotecas o junta municipal y comentando libros y demás, y allí tocamos en acústico. Pero en el Teatro Casa de Vacas, que habrá otro en septiembre, pero ese no participamos nosotros porque tengo yo trabajo. Ah. Entonces, pero en Teatro Casa de Vacas estuvimos tocando hace poco, y por eso te digo que el tema teatro y cómo es, queremos que suene ahora los directos, más básico, pero también con esta envoltura de efectos y que, y que dé un poquito más de empaque a las canciones, funciona muy bien. Entonces... te iré informando. Lo que vaya saliendo te diré. Pues la verdad es que va, hay ganas, ¿eh? Hay ganas. Me quedo ahí con la baba colgando, como se dice. Jorge, enhorabuena. Gracias de verdad por venir. A esa manager que tenéis. Mariel. Mariel, un abrazo enorme, un besote enorme. Gracias por estar también ahí. Sobre todo por creer en el proyecto. Sí. Que eso está de putísima madre. No todo el mundo lo hace, ¿eh? Tenemos mucha suerte. Tengo mucha suerte. Es así. De tener esta estas compañías en cuanto, pues, dentro del escenario y también fuera del escenario. Tengo muchísima suerte siempre de contar con gente muy buena y muy, muy generosa. Pues seguimos el programa. Terminamos ahí con la entrevista y una gozada. Sonando, sonando. 13 Bytes. Gracias. I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, even when you hold me right. Fever in the morning, fever all through the night. Out the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna. give me fever. When she kisses, fever when she holds me right. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, but it's something you all know. Fever is a such a moonlight, fever's not a load at all. Everybody's got the fever, that it's something you all know. Fever is a, such a moonlight, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When she had her hands around him, he said, baby Juliet, you're my friend. He gives him fever. When she kisses, fever when she holds him right. Fever, I'm on fire, daddy won't you treat me right. But it's something you all know. Fever is a such moonlight, fever started long ago. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to. Bueno, pues ahí hemos terminado la entrevista que hemos hecho con 13 Bytes. A continuación sonaban esa fantástica cover de Fever, hecha por cabareteras rockeras. Ya sabéis que por aquí, bueno, ya he hecho varias crónicas para diferentes medios con los que he colaborado. Si seguís mis redes sociales, ya veis que hago fotos de muchos conciertos y evidentemente hago de cabareteras rockeras. Una banda que, como he comentado muchas veces, a mí me han flipado desde el primer día que las vi. Con ese espíritu tan gamberro, muy a los Rocky Horror Picture Show. Y sobre todo dando esa visibilidad a lo que es el rock and roll a nivel de compositoras, músicas, que lo femenino pues necesita todavía dar más, tener más visibilidad. Cabaretera rockera, la verdad es que bueno, lo que se encargan es hacer covers de diferentes temas que son absolutamente increíbles, ¿no? Este tema Fever era originalmente de Peggy Lee en el año 1958. Y bueno, son increíbles cabareteras rockeras. No tenía, digo yo, oye, no tienen tema propio para pinchar. Pero he aquí que buscando, hemos encontrado una grabación por ahí en YouTube, en internet. Y no nos resistimos a pinchar este Fever de cabareteras rockeras, al igual que lo que está sonando. La balacera, la balacera. Nuevo disco del Spanish Surfers, con esa Moira a la batería, que me encanta, y que estuvimos en su último concierto, presentación de este nuevo disco en la Sala Siroco. Y era el último concierto de Moira a la batería, porque, como decía en el mismo directo, tiene un pequeño parchecito. Está embarazada, así que felicidades, mamá. Y este tema del Spanish Surfers, perteneciente al último trabajo de La Balacera. Thank you. Ahí están los Panther Surfers, La Balacera, último trabajo, banda instrumental absolutamente increíble, increíble. Cómo me pone, que me pone los pelos como escarpias, madre mía, madre mía. La verdad es que, uy, genio, uy, que suena ahí, que se me copla, se me acopla. Y bueno, pues seguimos aquí en Generación Suicida. Ya no nos queda, ya pasamos unos minutos, ya no tardamos nada. Vamos a seguir pinchando música un par de minutos más. Y no quiero poder evitar, no voy a dejar de pinchar otro tema que tengo por aquí de Cabareteras Rockeras, que lo he visto y que, bueno, que lo tengo que pinchar, que lo tengo que pinchar. Maravillosas, maravillosas. Y Esther, que tiene una voz absolutamente increíble, que me pone la piel de gallina. Cover del tema Venus de Shocking Blue del año 1969, Cabareteras Rockeras. Ah! Tenían que sonar también aquí de capaces. I'm Leslie, perteneciente a su último trabajo, All That Is, del año 2023. Un placer desde luego que suenen aquí tremendamente de capaces, con martillo a las voces, que son absolutamente increíbles. Y evidentemente, ¿qué queréis que os diga? También tengo especial predilección por la voz de martillo. He tenido también la suerte de ver a la banda, evidentemente, sin menospreciar con esto a la banda, está claro, está claro. Pero son absolutamente increíbles. Capaces de capaces. Sonando aquí en Generación Suicida. Out of my head. Seguimos con voces femeninas, participación femenina en el mundo del rock and roll, al que hay que darle, hay que darlas la visibilidad que se merecen. Y lo que suena a continuación es otra banda de estas que uno descubre. Se llaman White Coven desde Zaragoza. Injurious Diva. We'll be right back. Seguimos con más bandas. The Injurious Diva, The White Coven. Nos vamos al primer trabajo de Jaleo, Los Jaleo, y este tema, Psycho. 12 campanadas han sonado ya. Calles estrechas, silencio total, tenue niebla fantasmal. Bestias nocturnas salen a cantar. Muerte al acecho, pasos en la oscuridad. Puedes correr, pero no esconderte. Es mejor no echar la vista atrás. Puedes estar más cerca de lo que puedes pensar. No mires bajo tu cama, no lo encontrarás. Jack the Ripper, Charles Manson, simples aficionados. El más loco de los psychos, siempre camino a tu lado. Frío que me recorre la piel. Leo la prensa, ha vuelto a suceder. Anda suelto, Lucifer. Le envío mis botas, mi pachete también. Duermo tranquilo, nadie lo ha podido ver. Puedes correr, pero no esconderte. Es mejor no echar la vista atrás. Puedes estar más cerca de lo que pensar. No mires bajo tu cama, no lo encontrarás. Jack the Ripper, Charles Manson, simples aficionados. El más loco de los psychos, siempre camina a tu lado. Más, ya vamos terminando. Nos hemos adelantado unos cuantos temitas más, pero ya llega el final. Green Paradise, Sueños, sonando Generación Suicida. Más voces femeninas, más participación femenina. Jaleo tiene ahí a Raquel a la guitarra. Y aquí, voz y guitarra femenina también, Noelia. La guitarrista estuvo hace un par de semanitas por aquí. Mismo. dove incontré. Venga, que nos queda poquito, nos queda poquito. Y de Green Paradise Sueños, seguimos con participación femenina. Nat Simons con Cherry Curry. Ya sabes que Nat Simons está metida en una página de, en proceso de crowdfunding para un Verkami. Página de Verkami, si os metéis en su Facebook, para poder sacar un libro y un vinilo llamado Felinas. Meteros en el Verkami para apoyar a Nat Simons y sonando este. Queens of Noise. Nuevos temas, bandas nuevas, proyectos nuevos. Y esto es el nuevo tema de Dirty Rules Mule Moods, sonando en Generación Suicida. Rock and roll directo a la cabeza. Out. Think Mulmouth, la verdad es que ahí hemos estado ahí bicheando lo mismo también en esta banda, que vinieron por aquí en directo también a nuestro programa. Y bueno, decíamos, a ver si encontramos más temas y tal, porque teníamos muchísimas ganas de encontrar cosas que para pinchar, ¿no?, de la banda. Y aparte de Mulmouth, también por ahí estaba este tema de Dirty Rules. Que tiene también un videoclip absolutamente brutal. Y que os lo recomendamos a más no poder. Este Mulmouth. Que es muy, muy, muy, pero que muy recomendable que desde luego le deis una escucha, y una banda absolutamente demoledora. Mulmouth, Generación Suicida, Dirty Rules, absolutamente alucinantes y recomendables, al igual que Radio Crimen, Radio Crimen Plan Zen, perteneciente a su último trabajo, Frankie. Y ya pisamos el acelerador, que nos van a echar de aquí por turras y por pesados. Y de Radio Crimen Plan Zen, perteneciente a su último trabajo, Frankie, nos vamos a Diesel Dogs. 7 de julio, Gruta 77. Podemos ver este pedazo de banda. y espero que suene este clásico llamado The Assassination of John Doe, Fucking Diesel Dogs. Down the last street, his eyes were sad, the brightest smile on his face. And it used to be good, and it used to be pure. Now I hate my body, and I hate my soul. It's just a question to resolve. It's just a damn wall. I've been in the middle of nothing land. Well, now it's kissing for man in the back of his car. The assassination of John Doe. My life is over. Well, I felt so great. Some brother missed it. On a call and a drum. My crying bones, my clear skin. Now nothing is real, I'm just there to kill. It's just a question to resolve. It's just a damn for the wall. I've been in the middle of nothing land. When I was kissing Finland in the back of the scar. The assassination of John Doe. De julio, Gruta 77, podréis ver a Diesel Dogs. Ganazo de volver a verles en directo. Y ya tenemos que irnos. Generación Suicida, nos vamos ya. Y vamos a terminar con el nuevo tema adelanto de lo que es el primer trabajo, creo que sí, primer trabajo de esta banda llamada Siete Muertes. Hablamos de El Tapicero. Nos vamos, hasta el próximo domingo. Descartadoras, muebles viejos y residuos. No acuda su llamada si le oye por la calle. Su siniestra furgoneta esconde un rastro de sangre. El tapicero. Próximamente nos detendremos detenidamente en este disco, este absolutamente brutal adelanto del Tapicero, a cargo de Siete Muertes y esta crónica negra de nuestro país. Nos vamos, disfrutad este fin de semana, lo que queda.